RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este martes 7 de agosto del año 2012, el alcalde del municipio Pedro Mario Ureña, Nelson Becerra, le dijo a RFN Noticias que el jueves 9 de agosto del presente año a las 2 de la tarde estará en el PSUV de Ureña Tarek El Aissami, próximo gobernador del estado Táchira. La cita es en la calle 6 entre carreras 3 y 4 esquina, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, le precisó a RFN Noticias el alcalde Nelson Becerra. Bueno, invitar a todos a lo que tiene que ver con el recibimiento del próximo gobernador del estado Táchira, Tarek El Aissami, que estará con nosotros el día jueves a las 2 de la tarde en la sede del PSU, en la calle 6, entre carreras 4 y 3, esquina, la sede del Partido Socialista en Ureña. Todos a recibir al próximo gobernador, a garantizar el triunfo también del comandante Chávez el 7 de octubre. Vamos a salir todos a la calle a apoyar al comandante Chávez y a lo que significa para nosotros estar en Ureña el jefe del comando del estado Táchira y candidato a gobernador Tarek El Aissami. Gracias, alcalde. Gracias a usted. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.